Ya están acá nuestras dos personas invitadas, estrellas del programa de hoy, Jueves Paranormal. El señor Ciro Pintos Lamas y el señor Edgar Bittencourt, al cual ya vamos a presentar con su respectiva cortina. En 3, 2, 1. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Tenía talento, tenía memoria el señor Edgar Bittencourt en Viva la Mañana. Era muy bueno. ¿Cómo estamos, capitán? Capitán, hola. Hola, capitán. Y prostitución. Queríamos evitar todos los gritos y el vandalismo. Buenos días. Buen día. ¿Está borracho? Estoy caliente. ¿Está caliente? Bueno, muy bien. Presentado el capitán Bittencourt, es momento de presentar a nuestra otra persona invitada. Ponga música. Con música, él tiene su cortina, yo ya lo preví a esto. Y aquí está con usted el señor Ciro Pintos Lamas. ¡Ah, oh, pifloy, papá! Shh. Ahora es el turno de Ciro. Ok. Hello. A ver cómo canta Ciro. Is there anyone home? Come on, buenos días, Ciro. ¿Cómo les va? Yo lo vi a Roger Waters, ¿sabes lo que, no? Yo también. ¿Sí? Ah, bien, yo lo voy a ver a Roger Waters. Lo he visto también en varios videos, sí. Yo lo vi en el centenario, papá. Ah, bien. Bueno. Ya me calentaste. No es necesario que grites. Yo vi a Pink Floyd. Vos viste a Roger Waters. Roger Waters lo vi el 3 de noviembre de 2018. Lo vi a Pink Floyd. Ustedes vieron a Roger Waters y yo vi a Carlos Bidet. Dije un amigo mío, ¿cómo estuvo el show de Robert Walter? ¿Viste? Roger Waters, Robert Walter, era más o menos parecido. Bueno, como fue todo una cosa brutal la producción para juntarlos a ustedes dos. Dos eminencias. Fue como juntar más o menos a Roger Waters y a David Gilmour. Totalmente. Que no se hablan, pero claro, en este caso también. Son como polos opuestos, se repelen. Sí. Bueno, ustedes. Lennon y McCartney. Aparte vinieron vestidos igual. Sí. Estamos con la onda de Born to Be Wild de la película. Busco mi destino, bueno, pero el tema. ¿Viste cómo principal se complementan? Entonces, uno tiene la idea y el otro. Con campera de cuero, pero Ciro no se anima a andar en moto. Te va a pedir prestada la tuya. Yo tuve una de esas como la tuya hace en los años 70 cuando estaban de moda. No, esta es la house. La del doctor House. Este es 70. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Póngame la música para el asunto de hoy. Bueno, cómo no. ¿Cómo va a ser la cosa? Vamos a hablar sobre lobisomes. ¿Él va a hablar sobre los lobisomes? No, vos. ¿Yo? Sí, obvio. Sí, claro, usted es el hombre que conoce. ¿Por qué? Claro. El lobisón. El lobisón va por la noche y a horas determinadas. Bueno, arrancamos. A los lugares en los que va a transformarse en animal, atacando luego a quien se encuentra en su camino. No, te voy a pedir que no grites más. Te voy a bofetear como hizo Will Smith. Vos ya me estás sacando del control. Me tomé una pastilla para la presión solamente para. Con todo el tema de la delincuencia que se ha agravado en Uruguay, encima tenemos lobisones atacando gente. Bueno, esta historia, para ponernos en contexto y arrancar desde un principio, vamos a organizarnos. Ciro, ¿de qué edad data esto? ¿Cuándo viene? ¿De dónde viene? Vamos a arrancar por el principio y ahí vamos a meternos de lleno. Bueno, son las 10 y cuarto, les recuerdo, cada vez que pierden el tiempo se les va y no vuelve. Bueno, pero hasta el jueves que viene. Ahí me estás cortando el tiempo vos. Bueno, dicho eso. Esa pregunta era para mí, no para Ciro, pero yo no voy a poner a discutir. Dale. Se dice que 10 siglos antes de Cristo ya se hablaba de hombres convirtiéndose en animales. Ajá. Particularmente licántropos, hombres lobos. Hay mucho material. De romanos, de griegos, que viene justamente del siglo de 1000 años antes de Cristo, 3000 años hablamos, ¿no? Mucho material de hombres convirtiéndose en de hombres convirtiéndose en lobos. O sea que es algo antiquísimo, que viene de épocas inmemoriales, tal vez. Ajá. De cualquier manera, acá a América llega con los inmigrantes europeos. En Europa es común que se hable de el elegido. El elegido es el séptimo hijo varón o mujer de un séptimo hijo varón o de una séptima hija mujer. Acá es el séptimo hijo, pero en Europa es el séptimo hijo de un séptimo hijo, que es claro, más complicado. Es más complicado todavía. Pero en Europa depende. Por ejemplo, en las Islas Británicas, donde no hay lobos, el séptimo hijo de un séptimo hijo es un profeta, es un curandero, un clarividente. En Transilvania, la tierra del conde Drácula, el séptimo hijo de un séptimo hijo es un vampiro. Y en Alemania y en Rusia, el séptimo hijo de un séptimo hijo es hombre lobo. Y los inmigrantes alemanes y rusos trajeron esa leyenda. Lo mismo que los azoreños. Yo soy descendiente de azoreños, ¿no? Y todos llegaron mayormente al sur de Brasil. Por eso es muy común el mito de Lobison en el sur y no tanto en el norte, donde no hay una colectividad ruso-alemana muy importante. Y después está, como bien lo sabe Ciro, las leyendas, los mitos de nuestros aborígenes americanos. Entre ellos, el mito del Luisón. El Luisón de Paraguay. ¿Ciro? Ciro está escuchando atentamente. No, estoy escuchando lo que pasa, digo, de que sí, digo, a ver. Día. Hablando del lobby. Ojo, voy a hablar en serio, ¿eh? Sí, no. Esto es serio. No, voy a hablar en serio. Porque digo, sigo insistiendo que tiene que haber un rescate de la de nuestras raíces, de nuestra folclore. Nuestro folclore, no sé si es folclore o folclore, ¿vamos? Porque tendríamos que ver qué es la palabra, qué hay detrás de la palabra folclore. Bien. Pero eso es historia. Bien. Él dice, él habló sobre que lo trajeron los españoles y en Alemania, sobre el hombre lobo. Sí, es otra historia. Sí. El lobizón es otra historia, que no tiene nada que ver con el hombre lobo. Yo pensé que era lo mismo. No, el hombre lobo y el lobizón. No, es lo mismo. Como éramos pobres, tenemos un lobizón. Exactamente. Más perro, chiquito, más medio perro. Viene por el nombre de. Viene por el nombre de Lobisomen de Río Grande do Sul. Ajá. Lobo, hombre. Yo pensé que era el lobby el que vendía cosas. No, ese no. Ese tampoco. Ese tampoco, no. Es. Entonces, bueno, ¿qué sucede? El tema es que comienza realmente para que se sepa mismo, para no hablar solamente el lobisomen. ¿Cómo comienza? Es guaraní, yo lo dije la otra vez. Me pareció que creo que lo dije. Sí, lobisomen. No, entonces, ¿qué sucede? Espera un poquito. En la mitología guaraní existía un ente maligno o uno dentro de lo que se llamaba Queraná. Queraná se enamoró de Tau. Tau era una hermosa princesa que convierte en un buen un tipo divino. Ajá. La enamora a ella, ¿verdad? Pero uno de los en este momento no me acuerdo cómo es el nombre, porque son muchos nombres guaraníes que son difíciles de nombrar, de recordar. No solamente de recordar, sino hasta de pronunciar. Se da cuenta uno de los entes que son buenos en la mitología, siempre hablando de la mitología de guaraní, ¿no? Porque sale de ahí, pelea con Queraná, porque descubre que él se había transformado en un hombre para conquistar la Tau. Tau significa dormilona. En guaraní. Pero lo más interesante es que aquí, que yo dije la otra vez sobre el número 7, que es algo que tiene que ver. ¿Ah? Es un número mágico. Le dicen número mágico, pero le dicen también el número. Bueno, está. Vamos a poner que sea mágico. pelean durante 7 días los dos dioses de la de ese Olimpo guaraní. Mata Keraná mata al bueno. Para que se asomó un lobisomen. Ese sí es el lobisomen. El Choco Pérez. No del oeste. Sí. De Santa Cruz. Autóctono. Entonces, quiere decir que arranca de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Luego de eso hay una maldición para Tao, para Keraná y Tao, uh-huh, de que tuvieran 7 hijos. ¿Está? Uh-huh. Esos 7 hijos son 7 monstruos. De esos 7 monstruos, el peor, el que más mete miedo, es el luisón. Ajá. El séptimo. Más violento sería, más. Es el que realmente es el más. Terrible. Es terrible. Uh-huh. Ojo que son 7 monstruos nacidos que tienen que ser 7 mesinos. ¿Verdad? Entonces, ahí entra. Todo un film. Y todo el 7. Entra el 7. Uh-huh. Ahí entra el número 7. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se nombra más a se va deformando? Luisón, uh-huh, lobisomen, uh-huh, hasta lobisón de acá. Lobisón de acá es lobisón con S. Lobisón. Lobisón. Uh-huh. Y ¿en qué íbamos? En moto íbamos. Tenía que ir al séptimo, era el peor de todos. El más malo. Uh-huh. Y que eran 7 mesinos. Bien, ahí ¿qué sucede? Acá en Paraguay, en Brasil, el sur. Uh-huh. El otro en Paraguay, en Argentina y el otro en Uruguay. En Uruguay. Hay un libro brasileño que se llama Rosinha mi Canoa. ¿No está esta historia metida ahí entreverada también? Creo que sí, Rosinha. Sí, porque yo leí ese libro y me suena. Claro. Porque también hay mucha influencia guaraní ahí metida. Lo increíble es que la leyenda del séptimo hijo de un séptimo hijo de Europa también está en Paraguay. O sea que antes de que llegaran los conquistadores, antes de que llegaran los europeos, uh-huh, ya existía en Paraguay una leyenda también de un séptimo hijo, al igual que en Europa. Pero no es la misma. Sí, no, pero también pero tiene que ver con un séptimo hijo, a eso voy. No, estamos de acuerdo. Es impresionante porque. Y también de un animal, de un. Se conoce como zoántropo. O sea, aquellos que tienen. Claro que sí. Que son un híbrido entre animal y bestia. Y hombre. Entre animal y hombre. Entre animal y. Claro, entre hombre y bestia. Ajá. Perdón, animal. Sí, animal y no, aparte tiene que ser hombre. Acá también tiene los. El séptimo hijo varón, tiene que ser. Puede ser. Hay varias versiones en cuanto a esto, pero yo me afilio más a la que más estudiado, que es la. Que tiene que ser bautizado con el nombre, sí, Benito. O Bento, o Bento en Portugal o Brasil. En Portugal es lo mismo, Bento o Benito. Claro, por eso, ¿verdad? Benito o Bento. Vaya. Y ser el padrino, el. El hermano mayor el o la hermano hermana. Hermano mayor. En el caso de una mujer. El hermano mayor. Pero en el caso de la bruja, es la hermana. Bueno, pues la bruja deja la quieta. La bruja deja la quieta, que es la séptima hija mujer. Espera un poquito, sí. ¿Qué sucede ahí? Ahí se corta la maldición. ¿Cómo cómo te puede afectar a vos un lobisón? El lobisón te afecta si a vos, por ejemplo, te muerde, ¿verdad? Uh-huh. Vos descubrís que es un lobisón, que el tipo es lobisón y lo decís en el pueblo y estás marcado. Uh-huh. Cabra marcada para morir. ¿Ah? Uh-huh. O si estás salta tizado en la cabeza. ¿Cómo se dice? Eso. Uh-huh. O, exactamente, tizar en la cabeza. O eso me quedó cabra marcada para morir por Brasil. O una gota de sangre que pueda tocarlo al es como los zombies. A que lo si te muerde un zombie, te araña, la quedás. ¿Viste? Claro, está bien. Bueno, tiene varios nombres el lobisón en. Pero mirá quién está. Apareció allá. Gerardo Alemán. Vení. Venga, Gerardo Alemán. No, es una alegría. Saludo acá, Gerardo Alemán. saluda. Este le gusta. Este, el barbudo, este asqueroso, este lo, que no quiere llegar a saludar. Saluda de lejos, ¿viste? Sí, sí. Vos, Lobizón, vení. Lo que pasa es que estamos saliendo de la luna llena. No lo hagan pasar y menos hablar porque ordinario. Está en plena transición. Sí. ¿Transición de convertirse en qué? Es séptimo hijo, Gerardo. ¿No ves la barba? Sí, es una cosa rara. Bueno, sigamos, que se pierde el hilo conductivo. ¿Qué sucede? Acá, como séptimo hijo varón, quédate. Se puede transformar los martes y los viernes. ¿De luna llena o no es necesaria la luna? No es necesaria. La luna llena es simbólico. Eso es sacado también de Europa. Eso es sacado de Europa. Aunque, ojo, un viernes de luna llena. Bueno, ahora, todo bien. Martes o un viernes, no importa la luna. ¿Qué hace el lobizón? ¿Sale a cazar, a asaltar? El lobizón, a cargar las pilas, ¿qué hace? No. Se alimenta de heces. De heces, de, por ejemplo, de chancho, de cerdo, uh-huh. De carroña. Y de. Ah, pero es como un rastrillo, niño, entonces. Hay que tener más lobizón. Exactamente. Y de niños chicos. Sí. De bebés. ¿Está? No, sacame. ¿Es un gato? ¿Qué es eso? Un bebé. ¡Hola! Sí. Por favor. Así que eso es lo que hace básicamente. Sí. Lo de los bebés lo trae la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Eso lo traen los misioneros españoles para asustar a la gente, ¿no? Que el lobizón come bebés. Porque es un bebé que no es bautizado. Entonces a la Iglesia Católica le servía que se bautizaran por la Iglesia Católica, todo lo que era indio, negro, criollo. ¿De cuándo data la última información que tenemos de...? 1990 y poco. ¿1900? ¿Estamos hablando de...? ¿De qué? ¿De hace 30 años? ¿20 y pocos años? De ayer, en el tiempo de ayer, si buscás ahí en internet... Yo pensé que esto era más viejo. Los abuelos que No, que apareció que la última un ataque en lobizón. Sí. Principalmente hay una cosa que todo el mundo viste y dice que Brasil es un país sumamente religioso con muchas religiones, muchos cultos, todo eso, ¿tá? Sí. Pero Argentina se las crea pie juntilla. Sí. ¿En serio? Tan así. Claro, es peor, Argentina es peor. Claro. Por ejemplo, entre las actrices que se quieren embromar de telenovela, el pisadero de cabeza se hacen brujería. Increíble. Pero, Graciela Alfano es la reina de las brujas. ¿Quién? Graciela Alfano. Es lo que dice. Yo no miro Tinelli ni nada de eso, pero es lo que dice. Yo no sé quién es ella. Nah, por favor, ¿cómo vas a saber quién es Graciela? Sigamos. ¿Eh? Así que es de hace poco. No. Relativamente poco. El último registro que hay. ¿Dónde? En Argentina. Sí, siempre. Sí, vos olvidate de Brasil, olvidate de Uruguay, de Argentina. Uh-huh. Bueno, ahí sale el hecho de que se acuerdan que habíamos hablado de que si sale el séptimo hijo varón, o la familia lo abandonaba o lo mataba. Uh-huh, sí. Para eso era necesario que o era bautizado por el hermano mayor, con el nombre Benito, o. Con el decreto que hizo Perón. Sí, Perón, sí, en el 73. Claro, Perón, y está la ley, ¿no? Del séptimo varón, uh-huh. que lo apadrina. Recuerdo hace como 30 años. ¿Puedo dar un detalle? Dame un segundo. Sí, hace más de 30 años, Calabró tenía un segmento donde aparecía Nazareno, Puff y el Lobo. Claro, por el libro y la película Nazareno, Cruz y el Lobo. Sí, exactamente. Entonces el tema era este hombre que era séptimo hijo y le pasaba esto. ¿Sabés que hace 40 años, claro. más o menos? Claro, pero nosotros leímos la otra vez que existe el hasta el. Claro, pero ¿por qué? ¿Cómo surge eso? En Alemania, en la Edad Media. Estaba muy difundido este mito del hombre lobo, que nace con la licantropía, que es una enfermedad. Yo conocí a una persona que sufrió de licantropía acá en Melo. Ajá. Después voy a contar la historia. Bien. Entonces, el emperador, para cortar la maldición del séptimo hijo de un séptimo hijo, empezó a apadrinar a estos bebés para que no se los mataron o no se los abandonara. Uh-huh. Esto ocurre en Alemania. Lo que pasa es que en un momento determinado hay una gran migración de alemanes a Rusia. También hay que tener en cuenta que el Imperio Prusiano, o sea, lo que era el Imperio Alemán, uh-huh, iba desde Alemania hasta hacia el este, hasta lo que hoy son territorios de la Unión de Rusia, uh-huh, que fueron de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este mito, esta leyenda del hombre lobo europeo que nace en Alemania, después se extiende a Rusia. Y también una emperadora, una emperatriz de origen de sangre alemana, con el tema del mito, también hay una especie de... A ver, ¿cómo decir? Estamos hablando de hace 500 años atrás, ¿no? Uh-huh. Pero una especie de tratado de cómo salvar al séptimo hijo y toma de los alemanes de que el emperador, el rey, termina con esa maldición, porque el emperador, el rey, tiene un poder sobrehumano, ¿verdad? Y esos inmigrantes alemanes y rusos, cuando llegan a Argentina, un matrimonio que llega de la zona del Volga, le piden en ese momento al presidente argentino, a principios del 1900, que apadrina al hijo, porque era una costumbre que tenían los rusos, que venía a su vez de los alemanes de la Edad Media. Uh-huh. Y el último caso de apadrinamiento, que es obligatorio en Argentina, del presidente, uh-huh, se dio el año pasado con el presidente Fernández. ¿Y que está obligado a pagarse los estudios? Los estudios, sí, no, personalmente los estudios. Y anteriormente, en 2014... Cristina Fernández de Kirchner apadrinó a una niña. Mirá. Pero en Argentina solamente se lo ubica para los estudios primarios y secundarios, porque claro, viene del 1900, ¿no? De hace, uh-huh, 120 años atrás. Entonces, en esa época, para la gente pobre era muy difícil estudiar primaria y ni que hablar secundaria. En Paraguay se descubrió, después de que cayó la dictadura de Stroessner hace 30 y pico de años atrás, que habían cerca de 40.000 personas que cobraban dinero por ser lobisones, que era mentira. Uh-huh. Era gente que era ñoqui, ¿viste? Pero en Argentina el presidente apadrina a la séptima hija mujer o al séptimo hijo varón, tiene la obligación. Y eso viene de los europeos que llegaron a fines del siglo XIX a Argentina. Europeos, alemanes y rusos. Increíble. Ciro. No, está perfecto lo que dice él. Digo, yo me centro un poco más en la acá, autóctona. En lo nuestro, digo, uh-huh, en esta zona. ¿Tá? Y bueno, digo, también lo que estábamos por filmar antes de la pandemia, ¿cierto?, es sobre el tema del lobizón. Ese lobizón sería que el de esta zona, esta región. De esta región, sí. Mejor dicho, de la mitología guaraní. Más guaraní. Uh-huh. ¿De dónde sale ahí? Y bueno, después esto, otra de las cosas que, si se dan cuenta, que es séptimo hijo varón, siete mesinos. ¿Ah? Hijo de un séptimo hijo. La pelea entre los dos dioses, el malo y el bueno, dura 7 días. Uh-huh. ¿Son los Caín y Abel de por acá? No, pero no son hermanos. Sí. No son hermanos. Ya, pero digo, ¿cómo el 7, el número 7, uh-huh, aparece continuamente en todas las cosas? Es más, ¿no estudiaste ese número porque es tan significativo, bueno, en toda esta...? Me hubiera gustado dejarlo para adelante, pero te hago uno adelante. ¿Cuántos planetas hay visibles? ¿Visibles? No me digas que son 7, no sé, ni siete. Idea. ¿Sí? Mira. Sol, uh-huh, empezá para atrás. Son 7. Uh-huh. 7 astros. ¿Está? Tenés más hacia atrás Pensé que decía visible a simple vista. No. Viste lo que conocés en la escuela, no, mm-hmm, lo nuevo, esto que aparecieron, sí, y nada, sí, por el estilo. Los 7 astros esos, ahí entra la Iglesia Católica, son 7 ángeles, ¿tá?, que son los que tienen el contacto con Dios. Ojo que acá no estamos hablando de ni de religión, de que, uh-huh, lo creo, sino qué es lo que dice la Iglesia respecto, ajá, a ese tema. Sí, sí, sí, sí, sí. Cada astro tiene su nombre. de ángel. El ángel es cada planeta es un ángel. Después entramos en el número 3, ahí entramos en numerología. Uh-huh. Me gusta la numerología. Sí, es interesante. Es interesante. ¿No? Yo tengo el número 11. Me dijeron que es un número no sé qué. Mira, yo había porque... Mientras leo los mensajes. A ver. Azucena dice, buen día, interesante tema y por suerte cada uno respeta cuando habla el otro. Saludos, Azucena. Gracias, hermana. Gracias, Azucena. Vos sabés que, si ahora digo algo, los nativos americanos en realidad son siberianos que en un momento determinado cruzan desde lo que hoy es Rusia hasta lo que hoy es Alaska, Alaska. Por el estrecho de Bering, que en la época de la glaciación estaba todo cubierto de hielo, entonces se podía cruzar a pie, caminando a pie. Y obviamente, ¿no? No, pero los tipos pasaban con sus trineos y sus perros, huskies, siberianos. Uh-huh. Y después, bueno, empezaron a descender por América y en pocos miles de años se habitó desde Alaska, Canadá, hasta Tierra del Fuego. Y las costumbres, los mitos de esos indígenas, si vos ves los tehuelches y los patacones, son similares a los de los Sioux, los apaches o los... Los tehuelches. ¿Qué tiene que ver con cómo? Que tiene que ver porque traen el mito del hombre que puede convertirse en animal. Existe tanto en el aborigen, el indígena. No sé si está bien dicho el indígena porque esto es América, no es las Indias. Tanto de Canadá, de Estados Unidos, como de Argentina. Existe ese mito. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre las tribus Hopi, Apaches, Navajos, está el Skinwalker. El Skinwalker es un chamán, es un brujo indio que puede convertirse en cualquier animal. Uh-huh. ¿Viste? Pero en cualquiera. Lo que también pasa en México, existe, bueno, en México tienen el Nahual, y lo que existe acá en América, en el sur, el lobizón. Uh-huh. Pero inclusive en los indígenas, está mal dicho indígenas porque... Estas no son las indias, pero bueno. Aborígenes, digamos. El chamán, el espíritu del chamán, después de consumir ciertas sustancias, el espíritu puede entrar en los animales, y puede ser un pájaro, puede ser un vertebrado, cualquiera, un bicho con cuatro patas, cualquiera, ¿viste? Entonces, esto de la mitología viene mucho antes, obviamente, de los europeos, y está en toda América. O sea, desde los apaches, los sioux, los cherokees, hasta los charrúas, todos creían en eso de que el humano puede convertirse en animal o puede entrar en un animal. Uh-huh. O sea que este mito del lobizón o similares está en toda América. Claro. En México está el nahual, que es diferente. El nahual es un animal que es como tu ángel de la guardia. Ajá. O sea, el ángel de la guardia de los católicos, mira, acá es el Nahual en México, ¿viste? Uh-huh. Es increíble, pero como civilizaciones muy diferentes, tienen cosas muy similares, muy parecidas. Uh-huh. Vamos a ajustar un poquitito eso de lo que decíamos. Sí, día. El tema del... Esto es animismo, ¿no? ¿Verdad? El tema, digo, de los indígenas norteamericanos. Sí puede existir el lobo, ya que hay lobo allá. Claro. Lobo allá. Sí, ahora sí. No es la misma situación que el lobizón de, claro, acá. Claro, es similar. Ahora, lo que sí, está en el caso de los nahuales y de los aturuncos, que en América Central, ahí sí, pero en el animismo lo que te está diciendo es que no es que solamente se transforme, creo que lo hablábamos la otra vez, de que el día que vos naces hay, sí, algo animado o inanimado que te va a regir toda la vida. Uh-huh. Vos no te vas a transformar en eso, lo que supuestamente se transforman son los nahuales, que son hechiceros nada más, sí, ¿está? Sí. Protectores. Pues nada más. No. Casi nada más. No, pues, sí, no. Que digo, no hacen más que transformarse, ¿está? Uh-huh. ¿Para qué? No sé, ¿está? Realmente no, en este momento no me acuerdo. Bueno, pero a poquito, en el caso de los sigo con el número 7 respecto a Norma, que mi hermana de vuelta, ¿no? No. mandan varios mensajes, entre ellos uno que decía que está saliendo muy bien. Bueno, me después, alegro. Buenos días para Carlos también, que dice buen programa. Un saludo para Carlos. Un saludo. Va. Sí, claro. No, a mí me llama el número 7 siempre me ha llamado la atención. Y lo tuve que anotar, anotar acá para como si no te iba a traer 80 libros. Sí, un recordatorio. Como un recordatorio, el sol, ¿tá?, es el ángel de la luz, que es San Miguel, es Miguel. Ajá. San Miguel de Arcángel. La luna, ángel de los sueños, que es el ángel Gabriel. Ajá. Mercurio, el civilizador, es el ángel Rafael. Venus, el del amor, es Anael. Uh-huh. Marte, el exterminador, Samael. Claro. Y esto va, después va, tiene que ver con una serie que se está dando en Netflix que se llama algo del diablo. Pero, Lucifer. Lucifer. Lucifer. Lucifer. Sí, pero es un investigador. El diablo baja. Júpiter es el dominador, Zadikiel. Y Saturno, el de la solicitud, el ángel de las solicitudes, Zapaquiel. Y vos, y seguís, tenéis los siete pecados capitales. Sí. ¿Tenés? Quiere decir que el número 7 uh-huh. está en todo. Número uh-huh. mágico. Es el número mágico que habría que. Que si uno va. Podríamos buscar en la numerología el número 7 que significa, ¿no? Ya te estoy diciendo. Bueno, pero ahí diste más o menos un. Un pantallazo para claro. poderse. Capaz que tiene algo más en profundidad. Hasta los números, los signos astrológicos. Entre 3 y el 4. Uh-huh. Hay que hacer una suma ahí y te da 12. Uh-huh. Pero hoy. Sí, mira, acá encontré. Numerología. Bueno, se trancó. Se trancó la máquina. El número 7 en la numerología dice que es el signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el análisis psíquico, la sabiduría. Bien. Es un número de intelecto, el idealismo y la represión. Dice que son personas amantes de la lectura, estudio, ansiedad para aprender, tendentes a trayectar su vida en una esfera de idealismo, actividad intelectual, habilidades para el análisis, la investigación. Bueno, no. No, buscaba, ahí vos buscaba algo vos más tenés que buscar, histórico. Poné este significado del número 7. Acá. Dale. Ya lo encontré. Este es. No desde la numerología. El número 7 es un número muy popular, se lo considera especial, relacionado con la perfección, con la naturaleza e incluso con las deidades, motivo por el cual aparece frecuentemente en la mitología y en la religión. El motivo de esta popularidad del número 7 es un misterio, pero quizás esté relacionado con el hecho de que desde la antigüedad se le asoció con las fases de la luna y con los siete cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Cada 7 días hay un cambio de luna. Cada 7 días hay un cambio de luna. Para algunas culturas, como la griega o la cultural influenciadas por esta, el número 7 era un número asociado con la perfección y lo divino. Sí. Vos sabés que volviendo a Louison, yo cuando era chico, tenía una vecina, yo conté esa historia acá, una vecina, una señora muy mayor, que me tenía asustado, pero mal. O sea, yo... Antes que sí, digas, esta frase que hay acá es increíble, porque dice que el número ha sido considerado como el mejor porque se ha observado que la regla de muchos fenómenos producidos por las leyes naturales. Exacto. Yeah. Por eso se ve. Uh-huh. Decías el 7 y el 3. El 4 y el 3. El 4 y... No, pero hoy decías el 7 y después nombraste el 3 que aparecía también. No, suma, busca... 3 por 4, 12. No, son los 12 signos. Sí. ¿Ah? ¿Y 7 por 4 cuánto es? 28. 28 son. ¿Es el ciclo lunar completo? ¿No? No. Sí. Son sí, dos sí, días claro, de, claro. Claro, si la luna cambia cada 7 días. Cada 7 días. Claro. Cada 7 días. Yo quería meterme más adelante. Hay la asociación. Porque tiene que ver con justamente ahí te dice, con la mitología. ¿Ah? Bueno, las siete columnas de hecha del templo de. ¿El templo de? No me acuerdo ya. No me acuerdo. Yo no sé. No, cuando te digo no me acuerdo. Claro. Pero es este. El. Este. Cae de Maduro, vos fijaste nomás, volviendo a lo del lobizón, que lo interesante es que el 7, el número 7 aparece, pero mucho más profundo. No es solamente hablar de 7, no. Vos tenés, son 7 mesinos, 7 hombres, ¿está? Pero a eso quería ir, ¿sabes? Los siete enanitos también. No siempre el lobizón. Ah, Blancanieves era el lobizón. En la mitología claro. se habla del séptimo hijo varón. El ojo capincho también es el siete. Ah, bueno, no dejan hablar, che. No, che, no, pará. Un saludo grande. En un momento determinado, o sea, en un momento determinado de mi niñez, llegué a la conclusión de que era imposible que un hombre, que una persona se convirtiera en animal. Ya, no sé, yo tendría 9, 10 años y dije, no, esta señora que me agarra para el gasto asustándome con lobizones, que hay lobizones en el barrio, porque se dice que el lobizón es un sujeto flaco, sucio, barbudo. Sin cara de. Mirá esto qué interesante. En los años 80 y pico, casi 90, hubo una serie que se llamaba Manimal. Sí, la vi yo. Que nadie te preguntó. Se llamaba Manimal, el tipo se podía convertir en cualquier en varios animales. En halcón. Sí. ¿Saben cuántos capítulos duró? Sí, fue una temporada, fueron muy pocos capítulos. ¿Saben cuántos capítulos duró? Sí, no llegó 7. Sí, claro. No duró más de eso y lo sacaron de la Pero para hablar de serie estoy yo, no usted. Usted sabe que yo he hablado de series. No, vos hablás de cosas paranormales. No, el capitán está presentado por Sildenafil. Con Sildenafil paranormal. No, me vas a dejar hablar y no me vas a cortar. Dale. No me vas a cortar esta vez. Resulta que en un momento determinado yo dije, no, el hombre que se convierte en perro, que se revuelca, porque el lobizón es una persona alienada mentalmente, que vive en la soledad, y de pronto, pero pará, Ciro. Y de pronto se empieza a revolcar y se convierte en perro. Bueno, eso es una de las cosas que se dice. Bueno, yo dije, en su momento, digo, esto no me lo creo, yo era niño, digo, no me lo creo. Y un día me encontré con algo, no sé si lo leí, si alguien me lo dijo, si lo vi por algún lado, en una serie o algo, en un documental, que el lobizón muchas veces es una... ¿Qué pasó? Que el lobizón en realidad es un ser maléfico, una entidad maligna, un demonio, que toma la forma de un animal, muchas veces una forma abominable. O sea, es común que se hable de que los ángeles se materializan en personas o en animales, generalmente animales blancos, y el demonio en personas oscuras o en animales oscuros y con formas grotescas. Entonces, a partir de ahí dije, esto puede ser interesante. De hecho, yo tengo dos casos muy similares de gente que conozco y que aprecio, que han tenido un par de experiencias con este tipo de ser particular, que podría ser un espíritu maligno, con cierta forma de animal y de perro. Tengo dos historias para contar. Si querés las cuento bien. Ahora. No, ahora no, porque no nos queda mucho tiempo y está dedicado exclusivamente a... Pero es de lobizones. ¿Sí? Claro que sí. Te estoy diciendo que muchas veces el lobizón en realidad puede ser un espíritu maligno que se transforma o se materializa en algo parecido a un perro, pero no necesariamente es un perro. Hace unos años atrás, una vecina mía, una persona que yo tengo un aprecio tremendo por ella, por la familia, por el esposo, por los hijos, me dice, mirá, un día, una noche, temprano, tipo a las 8 de la noche, venía de la casa de mi madre, ahí en el barrio Santa Cruz, y en la Tacuarí, entre Varela y Castellanos, a una cuadra de la casa de ella, a dos cuadras de la mía, se me apareció delante mío algo que parecía un perro, pero no era un perro. Eso es muy típico que la gente te diga. Se parecía un perro, pero no era un perro. Era en la oscuridad, era una masa como una nube oscura que no tenía mucha forma, pero que aparentemente era un animal, un perro. Dice, pero era como un espíritu, una cosa. Ella me ha hablado de una nube. que se le cruzó por adelante. Y yo le digo, mirá, lo que vos viste fue un lobizón. Dice, no, no vi un lobizón, no vi el bicho ese que dice que tiene una lengua larga y que negro. Digo, no, pero vos lo que viste, por lo que yo supongo que vos viste, es un espíritu oscuro que se te presentó, que se te cruzó. Y eso también... Dos cosas distintas. Sí, no, no, pero hay quienes dicen que el lobizón puede ser esto. No. Y digo, eso que vos viste puede ser un espíritu maligno que se te cruzó y que mucha gente lo confunde con el lobizón. Un amigo me escribió por el WhatsApp el miércoles pasado que cuando venía de Porto Alegre tuvo una experiencia cercano a pelotas. Uh-huh. Incluso me dijo, no se lo cuentes a nadie porque ni a mi esposa se lo dije. ¿Y por qué lo estás contando? Puedo decir el nombre, no puedo decir el nombre. Tanto que yo dije, bueno, voy a ir por tu casa para eso, que... Eso lo contaste, ¿verdad? Sí, bueno, pero... Y ya van dos veces encima que lo contaste. Pará, voy a ir por tu casa para que me lo cuentes bien. Dice, no vengas por casa. Ya me calenté también. Te mando un WhatsApp. No se te puede contar nada. No, pero pará. Entonces el tipo me dice que venía, iba de Porto Alegre hacia Pelotas, a 130 por hora por una zona ahí despoblada. Ni lo vio. Y ve una cosa oscura que no pudo determinar. O sea, no vio bien porque, claro, si vos venís a 130 por hora en la ruta, no podés estar mirando para el costado, venía solo aparte. Pero dice que era una cosa oscura con un lomo enorme, ancho. No pudo divisar la cabeza y las patas, porque era también como una nube, una cosa así, ¿viste? Como lo que vio mi vecina. Pero que corría a una velocidad impresionante que no era la velocidad de un animal y que venía como a chocarle el auto. Ahí mi amigo acelera, como a 180, y dice que, bueno, ese ser no era ni un chancho bagual, ni un chancho jabalí, no era un zorro, no era nada, no era un perro, era muy grande, del tamaño de un ternero. Y dice que lo que divisó fue la espalda, que era un lomo ancho, pero que no, como que era algo también difuso. Lo mismo que me dijo esta vecina. Y muchas veces, más allá de que si yo diga que esto no es el lobizón, digo que se puede confundir, claro, porque vos ves en la oscuridad algo oscuro, ¿entendés? Y podés confundirte con lo que es el mito del lobizón. Algo raro vieron. Hablando de la licantropía, hay gente que sufre, tiene la enfermedad de la licantropía, gente que le costó la vida en la Europa medieval. Acá en Melo, capaz que Ciro se acuerda de eso, en la Plaza Constitución, había un hombre barbudo que siempre andaba con un saco a cuadros, pantalón. Uh-huh. Sí, lo recuerdo, y le decían el lobizón. Claro, le aullaba a la luna y sufría de licantropía. Yo lo vi aullar a ese hombre a la luna. Bueno, pero ¿qué licantropía? La licantropía es una enfermedad. Vos tenés que la gente piensa que es un animal. Inclusive hay gente que sufre de esta enfermedad en el espejo... Se viene en el espejo y ven un lobo. ¿Pero qué quiere decir licantropía? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Sí. Tiene que ver con el hombre lobo. ¿Licas? Lobo. Tropía. Entonces... Pero hay una cosa que a mí me siempre lo... Vos cuando lees esto no tenés que leerlo linealmente, ¿está? Pero hay una cosa que la medicina intervino en ese tipo de la transformación del hombre lobo. Y hay una enfermedad que se llama porfiria. ¿Está? Si vos pones porfiria ahí y buscás, y hay el supuesto lobizón, cuando se va a transformar, siente dolores en el estómago, muchos dolores, inquietud. Dolores generales, etcétera, etcétera, y empieza a cambiar de forma. No de forma. Se empiezan a mover los miembros, los brazos, las piernas, de una manera de mucho dolor, se retuerce. Entonces, eso es una enfermedad que la medicina dice que puede ser que también la tradición del hombre lobo sea a través de la enfermedad de la porfiria. Claro. ¿Ah? Porque te da exactamente los mismos cosas. Y se le enrojecen los ojos porque se llenan de sangre. ¿Ah? Se dice que el lobizón tiene ojos rojos. Claro. Como el fuego. Entonces digo, habría que digo. Vos tenés que estudiar todo. Todo lo que puede ser Pero sí tratando de salvar nuestro, lo que hablábamos la vez pasada, tratar de salvar nuestras tradiciones, uh-huh. que se nos han ido al joraca. Se han ido deformando también y perdiendo a través del tiempo. Exactamente. Antes yo recuerdo hasta la que mis abuelos, mi padre o con mis amigos, hablábamos muchísimo de esto. Y estoy seguro que con los niños de ahora no se habla. No. Lo que pasa es que son tradiciones también muy rurales. El lobizón es rural, uh-huh. no es una tradición urbana. O sea, cuando se habla de cuentos como el del lobizón o de la mujer de blanco puede estar en la ciudad. Pero es muy difícil que un hombre lobo ande por la Sarabia en el centro de Melo. Pero en los barrios sí se comenta. Yo recuerdo que en la década del 90... se hablaba de la presencia de un lobizón en la zona del barrio Feder. Yo no sé si al fin y al cabo era un lobizón o un pata de bolsa. Pero bueno, ahí en la zona de la cancha 19 de abril se habló en su momento también de la presencia de un lobizón. Generalmente hay gente que de campaña, que es así, mantiene las tradiciones, gente que nació en campaña o que sus abuelos, sus padres son de campaña, que viven en los barrios más alejados de las ciudades, sobre todo de las ciudades chicas, y hablan de este fenómeno. En Aceguá, yo conozco dos casos de dos personas que también conozco, que se ven que son personas bien, que tuvieron dos experiencias en Aceguá, y yo las conté en esta sección hace ya algunos meses, y alguien dijo, en Aceguá es muy común que se vea zorros a Guaraguazú. Uh-huh. Entonces, claro, cuando un amigo... El tema es que el Aguaraguazú o el zorro ese Aguaraguazú es muy chico. Es muy chico, sí, pero es muy ¿qué chico. Pasa en la oscuridad? Es chico. Es chico. No, es chico. Es alto, tiene patas largas. Comparado con que es relativo. No, es más grande que un perro. Sí, tiene 90 centímetros. ¿Qué perro? Porque comparado por ejemplo, tiene 90 centímetros a la cruz. Es así. No, el Aguaraguazú no es eso. El Aguaraguazú es del tamaño de un gran danés. Están confundiendo. Es del tamaño de un gran danés. No, es más chico. Un poco más grande que un gato. No. Era para sacarlo. En realidad nos tenemos que ir. Porque son las 10. Andate con el lobo hombre en París. No me voy a ir con. Vos no me vas a venir a mandar acá, caramba. No puede ser. Pero qué barbaridad. Che, Ciro se quiere comer No quiero comer nada. La granola. Quiero comer una. Estamos regalando para mañana productos de Gardenia, frutos secos. ¿Yo puedo participar? Claro que sí. 091-684-983. Y tenemos. Ahí se me fue. Maíz crujiente sabor mostaza y un mix de frutos secos de Gardenia, frutos secos. Estuvo con nosotros. ¿Quieren despedirse, por favor? Agradecerle a alguien. Despidió, ya me corrió. Ya. No, yo te reté porque. Yo me voy a conversar con mi amigo Gerardo Lemán. Bueno. Capitán, sí, por favor, un placer enorme que venga. Ha sido un placer para ustedes estar conmigo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, lo interesante es que la gente pueda preguntar. Y la gente hizo un montón de preguntas y dijo lo interesante. Mira. María dice, capaz lo confunden con el aguaraguazú. Aguaraguazú, exacto. María claro. Está de acuerdo con ustedes. ¿Sí? Claro, o sea, yo tengo dos amigos que dicen que haber visto algo raro, que se parecía a un perro, pero no era un perro. Uno a principios de la década de 50, el negro Silver, que es el último sastre que hay en Melo, uh-huh. Tiene 81 años, es mi sastre. Ah, vamos a invitarlo un día que venga. Claro, y que no cree, lo interesante de todo esto. Por eso ¿puedo extenderme un poco más? Bueno, tenés 5 segundos. Ah, no sea mal. Que en el caso del negro, dice, el negro Silvera es escéptico. Y dice, de todas las cosas raras que yo vi, a todas le encontré una explicación natural. A cosas que supuestamente eran sobrenaturales. Lo único que no pude explicar es cuando, a principios de la década de 50, cuando yo era niño, dice, con mi hermano vimos a una especie de perro, pero que no era perro, en un bosque a pocos cientos de metros de Aceguá. Y era del tamaño de un hombre. Uh-huh. Sentado y era el tamaño de un hombre. Y un amigo mío también, a principios de la década del 80 vio algo en la oscuridad, en Aceguá, allí cerca de la plazoleta, que se parecía a un perro, pero caminaba diferente y era de patas largas. Y bueno, puede ser que se tratara de un aguaraguazú, lo que vio uh-huh. el negrito y lo que vio este amigo en la década del 80. Claro, yo no estaba en ese lugar y en ese momento para saber si era un aguaraguazú o era un gran danés. ¿Viste? Claro. Pero no, obviamente. Un gran danés en el campo no puede ser. Pero digo el aguaraguazú está siendo exterminado justamente por eso. Uh-huh. O sea, es sumamente raro. ¿Lee alguna otra cosa más si aparece ahí? ¿Te pareció? Estoy buscando una entrevista a una persona que se le hizo en Aceguá. Yo tengo. Que dio su testimonio. Y que lo más triste de todo es que esta persona, incluso la persona que lo entrevistó, prácticamente se burlaba. Y no es así. No. Si vamos a hacer entrevista y publicar algo así, ahí tiene que ser una cosa seria. Claro. Estaba buscando, pero ya se me fueron las ganas de buscarlo. Y nos vamos, nos tenemos que ir. Caraguatá. ¿Caraguatá? Sí, ahí lo estoy. Tengo una entrevista a un hombre. Ah, bien. Bueno. Si la querés, la pasamos un día de esto. Totalmente, cuando vos quieras, Ciro. Los jueves es la columna del capitán. Seguramente te va a ceder algunos minutos. ¿Sí? Bueno, estuvo con nosotros. Minutos son 2 o 3 minutos, porque habla mucho, Ciro. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt. Un conocedor. El tipo ha escrito libros sobre el Luisón. Basta, suficiente. Azucena acaba de retirar el mensaje que decía interesante y por suerte cada uno espera su turno para hablar. Lo borró. ¿Por qué lo borraste? Porque ustedes están hablando uno por arriba del otro. Nos vemos. Ciro Pintos Lamas hasta y jueves. El capitán Bittencourt. Noventa y ocho tres FM.